perdido en la neblina del amor. Eres el puerto que yo busco sin cesar. Nada puedo comparar con tu valor. Por eso busco en tu corazón anclar la ilusión que yo siento por tu amor. Que amé, mi ángel, tú te la hora para poderte amar, para poderte amar, para poder. Por eso busco en tu corazón anclar la ilusión que yo siento por tu amor. Y amé, mi ángel.